Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición y taller de Fito Collar se realiza en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 20 de abril. La técnica Fito Collar es una creación del maestro Ernesto Gómez, en la que se utilizan las fibras vegetales, pétalos, cáscaras de frutas, cortezas y semillas. Luego de pasar por un proceso de conservación, se arman estas obras de arte. Aparte de brindar un mensaje de conservación y reciclaje, el taller tiene como objetivo demostrar la creatividad cotidiana y permanente de los niños y jóvenes en las creaciones artísticas. Si le interesa ver esta exposición y ser parte de los talleres, usted puede visitar la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en La Patria, en las mañanas de 9 a 11 y de 11 a 1 de la tarde. En la tarde, de 1 de la tarde a 3 de la tarde y de 3 a 5. Además, los participantes deben llevar pétalos secos y tijeras. Cada participante creará su propia obra con el apoyo del maestro Ernesto Gómez. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.